Aquí tengo el documentito que dice Archivo Fuego Patagónicos. Y ahí entonces tengo un ruido porque fuego está en singular y patagónicos en plural. Después pienso, bueno, debe ser una sola palabra que involucre la Patagonia y Tierra del Fuego, etcétera. Entonces sería Fuego Patagónicos, todo junto. Pero ¿por qué archivo y no archivos fuego? Mirá qué pavada. Pero déjame que te lea parte de este documento a ver si podemos entrar en materia. Archivo Fuego Patagónicos es el resultado de un trabajo de digitalización de documentación y objetos históricos realizado por personal del CENPAT. Es una plataforma que brinda acceso a una red de fondos y colecciones documentales de la Patagonia continental argentina y chilena, Tierra del Fuego, los archipiélagos y los territorios marítimos subantárticos, ha visto. El portal es el resultado de un trabajo colaborativo con institutos, museos, archivos, bibliotecas de distintos lugares de la Patagonia y del país, donde al resultado de nuestras pesquisas, dice el documento, nuestras investigaciones y también la colaboración de terceros, lo fuimos curando, catalogando, realizando un inventario y subiéndolo en línea para ponerlo a disponibilidad de toda persona que quiera consultar esa documentación. El grupo de estudios sociohistóricos, responsable del diseño y creación de contenidos del portal, está integrado por investigadores, investigadoras, profesionales, becarios y becarias provenientes de distintas disciplinas: bibliotecología, ciencias de la información, comunicación social, antropología, historia, lingüística. Diego Núñez de la Rosa es coordinador del Área Comunicación Institucional y Científica del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, María Florencia del Castillo Bernal. ¿Estás por ahí, Diego, en el teléfono? Acá estoy, Quique, ¿qué tal? Bueno, decime si pifié en algo en esto que acabo de leer. Está perfecto, es un resumen muy clarísimo, muy claro y accesible de entender un poco de qué se trata esto. Ok, ¿y por qué se llama María Florencia del Castillo Bernal? Me encanta que arranquemos por eso, porque es una compañera, sí, arqueóloga, sí, repatriada en su momento, allá por el 2003, ajá, estaba en Barcelona, ella hizo su maestría y doctorado en Barcelona, sí, y la repatriamos y... Bueno, fue central en la creación del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, de aquí del CENPAT de Puerto Madryn. Sí. Una laburante militante feminista, delegada de ATE. Y bueno, y la flor se nos quiso ir en 2022. Mira. Y no queremos que se vaya. Sí, se queda. Creo que hay pocos institutos del CONICET y de Ciencias Sociales que llevan el nombre de alguien. Nosotros dijimos... El nuestro va a llevar el nombre de Flor. Y ahí está, nos acompaña. Está bueno, está muy bueno. Diego, contame cómo funciona el instituto. Bueno, el instituto es una... La cuestión formal del CONICET se llama Unidad Ejecutora. Sí. El instituto es un pedacito de un gran centro científico tecnológico que está aquí en Madryn, que ya tiene 54 años, el centro científico este que se llama CENPAT, Centro Nacional Patagónico. Sí. Y entonces somos un gran monstruo de 9 institutos integramos este centro científico tecnológico. Sí. Y una de esas cabezas somos la parte de las ciencias sociales y humanas. Ajá. Que con una historia que nos precede de 54 años tenemos bastante recorrido de arqueología, historia, antropología, no solamente aquí en Madryn ni en esta zona noreste de Chubut, sino en toda la Patagonia. Hay investigaciones de arqueólogas de, bueno, la misma Florencia, pero sí, otras arqueólogas del instituto trabajan, por ejemplo, con cuevas donde hay pinturas rupestres en el sur de Santa Cruz. O sí, sea, toda sí, la Patagonia es nuestro ámbito de trabajo. Ajá. Bueno, pero alguien está de alguna manera a cargo del archivo. Alguien está subiendo esas cuestiones a ese portal. ¿Quién? Bueno, claro, porque una de las líneas de investigación y de trabajo que se fue definiendo fue esta de el archivo, el rescate patrimonial. Ajá. Entonces, ahí los primeros más inquietos han sido siempre los historiadores. Claro. Actualmente el director del instituto es Julio Besú, aunque se encuentra de licencia sabática, porque está dando unos cursos, tiene que escribir como dos o tres libros, se tomó una licencia sabática, pero Julio es el director. Ah. Y él es historiador. Y junto con otros colegas, bueno, también fueron viendo la necesidad de generar este espacio de trabajo relacionado a la archivística, a la museología. Eso hizo que ingresara un profesional de apoyo, que es Sebastián Pérez Parry, que es un capo, un experto en museología y archivística, que hoy Sebastián está haciendo una pasantía, hasta enero lo tenemos en Gales, porque está restaurando una vieja capilla galesa en la ciudad de Carnarvon, en Gales, donde se juntaban los antiguos galeses que después vinieron acá a la zona. Lo que te digo es que eso fue un poco el núcleo que configuró la necesidad y la posibilidad, crear la posibilidad de que el instituto se convierta en un lugar de resguardo y de rescate patrimonial, pero casi a nivel de, yo sé que un poco a veces mala palabra de mencionarlo en el ámbito de antropología, de Indiana Jones, de gente que va y rescata cosas. Sí. Indiana Jones se las choreaba. Claro. Pero la gente de nuestro instituto no va y la rescata y la pone a disposición del público y las pone en valor y le da sentido científico académico a todo el patrimonio archivístico que se rescata. ¿Y quién en mayoría consulta este archivo? Y sobre todo colegas de la historia, de la antropología, mismo del periodismo, porque hemos hecho el rescate patrimonial de archivos de diarios regionales que estaban muy tirados en cajas en lugares con bastantes bichitos. Bueno, hay tres periódicos que en este portal del que estamos hablando, Archivo Fuego Patagónico, hay tres periódicos regionales que se rescataron. Uno es el regional, se llama así, que era acá de la zona de Gaiman y Trelew, el Progreso y el Golfo Nuevo. El Golfo Nuevo es de acá de Madryn. Y bueno, imagínate que a vos esto te va a pegar lindo, porque son periódicos que vos podés consultar números antiguos online. Ah, claro. No muchos, ni siquiera diarios grandes. No lo tienen. De hecho, estábamos hablando. ¿Cómo? Okay, hay diarios grandes que no lo tienen. Que no lo tienen, claro. No. Nosotros ahora, a partir de este trabajo nuestro, por ejemplo, hemos tentado a la gente del diario Jornada, que es el diario que tiene 70 años acá en la región, para que hagan esto con su colección de 70 años. Muy bien. También tratamos de ir generándonos laburo, ¿no? Porque si no, dicen que no servimos para nada. No, claro, me imagino, y más en estos tiempos, ¿no? Deben estar con los fondos cascoteados. Uf, ni te imaginás. Uf, sí. Pero no solamente, bueno, podríamos seguir charlando un rato largo de todo lo que tiene que ver con ciencia, con la cuestión de las universidades, pero en particular te digo, hay un ensañamiento con las ciencias sociales muy, muy fuerte. Casi te diría con la educación. Sí, pero con esto, desde el ámbito académico, desde el ámbito más puro CONICET, vos si mirás ahora la web de CONICET, por ejemplo, ya hace más de un año que no hay una sola nota de ciencias sociales. Claro. Sé yo, otro dato que hoy chequeaba y constataba, a partir de este trabajo de Archivo Fuego Patagónico, que es un repositorio de distintas colecciones nuestro, y vos fijate al decir nuestro, te estoy hablando que hasta inclusive invertimos en un servidor propio. Ah, ok. Compramos un aparatito que puede, no sé cuántos tera o terabytes, los un montón de terabytes, podemos alojar información nuestra en nuestro propio servidor. Correcto. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, resulta que el Ministerio de Cultura, ya desaparecido, tenía una página de colecciones nacionales argentinas, se llamaba CONAR, y esa página está dada de baja. Claro. Una página que era del Ministerio de Cultura, donde había un montón de colecciones como las que nosotros estamos poniendo a disposición. Qué fenómeno que no solo tenés que de alguna manera pelear contra el habitual olvido de todas las cosas que se investigan, sino que también tenés que pelear adentro, puertas adentro, para defender lo que ya está investigado. Es un disparate, Sí. Sí, bueno. Eso es bravo. Sí, la pregunta que me pero hago bueno, siempre, ahí estamos. sí, siempre me pregunto por qué va a ser distinto, ¿no? ¿Por qué va a ser distinto? Es igual al resto de las cuestiones. ¿Quién fue Juan Moretó? Bueno, Juan Moretó fue un ingeniero en minas, Sí. lo que sería ahora un geólogo, sí. que nació en Francia. Y, viste, fin del siglo XIX abundaban los aventureros. Claro. Y este señor vino a colchavarse a la Argentina, nada más y nada menos que la Comisión de Límites con Chile que lideraba claro. Francisco Pascasio, más conocido como el Perito Moreno. Eso es, sí, sí. Entonces se fueron, porque fueron varias misiones que hizo Moreno, el Perito Moreno. Uh-huh. Una de esas misiones fue aquí en Chubut, en la zona sudoeste de Chubut, en la zona cordillerana, cuando estaban poniendo los hitos, sí, ¿no? Entre claro. la frontera de Chile y Argentina. Sí. Y Moretó fue esencial para ese trabajo, porque imagínate un geólogo que anda con su teodolito a cuestas, claro. mucho material científico, el tipo muy inquieto, fotógrafo. La cosa es que el francés le gustó la Patagonia, le gustó Chubut, y se afincó en Trelew. Y terminó siendo un vecino de renombre en Trelew. Claro. Con el tiempo su nombre, si bien tiene una calle que lleva su nombre en Trelew, con el tiempo se fue perdiendo un poco su memoria, y en el 2019, si mal no recuerdo, los familiares directos de Juan Moretó, la nieta, se comunica con el instituto diciendo, miren, tengo un montón de cosas de mi abuelo, ajá. no las quiero tirar. Claro. Claro, la cosa claro. es que caímos, sí. Lo que te estoy diciendo en este plan medio de Indiana Jones, que fueron sí. Julio, el director, sí. y Sebastián, el museólogo. A la sorpresa total. No, era realmente como si se abriera una cripta claro, con claro. tesoro qué bárbaro. Para los historiadores, sí, sí, porque sí. había desde material científico, te estoy hablando de que estaba el teodolito original de Moretó, la cámara de Moretó, qué maravilla. Objetos personales, una navaja, unos prismáticos, pero también había negativos en vidrio de fotos inéditas ajá. sobre esa campaña sí, sí. de la Comisión Argentina de Límites con Chile de 1903. O sea que hay cartas de Moretó con el Perito Moreno, con su hermano en Francia, contando parte de lo que él vivió. Sí. O sea, imagínate que estaba contando parte de la historia chubutense de principios del siglo XX. Y Diego, ¿dónde está todo eso? ¿Está digitalizado? ¿Está en algún lugar? ¿Se lo puede ver? ¿Se lo puede visitar? Sí, eso está en la mismísima página esta que de la que estamos hablando, que se llama Archivos. Ajá. Eso que decías de la S sí es un error de la gacetilla. Es Archivos Fuego Patagónicos en Red. Ah, listo, listo, listo. Bueno. Hay que googlear eso sí. y ahí están todas estas qué colecciones. Qué maravilla. Estos objetos que yo te acabo de describir están digitalizados con un escáner 3D. Sí, claro. Entonces, muy bien. Vos podés entrar a la página esta nuestra. Muy bien. Y los podés ver con la compu. Qué lindo. Bueno, a ver, cuando hice la presentación leí Patagonia continental argentina y chilena, Tierra del Fuego, los archipiélagos y los territorios marítimos subantárticos. Patagonia continental argentina y chilena, quiere decir que los estudios por ahí no tienen frontera. Perfecto, tal cual, porque eso sabes que es el aporte de uno de los compañeros del equipo, sí. que es un antropólogo, historiador chileno, Joaquín Vascopé, sí. él se formó en la Universidad de Magallanes, es magallánico él. Ajá. Además los magallánicos tienen mucho la idea de que el mapa no está para abajo, es como medio la... Muy bien. Él insistió mucho en sí. que justamente fuera Fuego Patagónicos. Claro, porque muy bien. Estamos refiriendo a una historia que es previa inclusive a las fronteras, sí. No podíamos circunscribir a la Patagonia Argentina a algo que nosotros desde el marco teórico que manejamos sí. reconoce y establece que los pueblos, por ejemplo, las personas que se movían por Patagonia, no tenía, o sea, no tenían fronteras, pero ni siquiera la cordillera era una frontera, que ahora a veces se quiere dar a entender eso. Sí. La cordillera no era ninguna frontera. La cordillera era un lugar más de tránsito, lo mismo que las islas de Fuego Patagonia, lo mismo que Malvinas. O sea, es que este compañero, colega, miembro del instituto, Joaquín, él incluye siempre Malvinas. Sí. Hola. Pensé que se había cortado. Eso, tal cual, la lectura que vos hacías, ¿no? El Fuego Patagonia, por esta cuestión de que no estamos pensando en fronteras, eso se ve, se puede chusmear y explorar también en un lugar que está dentro de la web esta que de la que hablamos, que se llama WAX. Ah, W-A-X. Sí. Lejos de ser un nombre europeo, como pareciera, en realidad quiere decir tropilla de guanacos, uno de los idiomas originarios de la Patagonia. Esto WAX es una plataforma muy, muy lúdica para meterse y ver todos los accidentes geográficos, la toponimia de Patagonia, según como lo han llamado las distintas comunidades de pobladores y sus lenguas. Ahora, ¿no? esta explicación que das, Diego, me ayuda a reafirmar de alguna manera el pensamiento de que las fronteras en realidad no existen y que lo que existe es una frontera de tipo político con intereses diferentes y que de alguna manera prohijan que le tengamos bronca al de al lado y que nos mantengamos todos separados porque juntos somos peligrosos. Tal cual. Sí. Bueno, eso eso es un poco el sentido justamente político, académico, que tiene todo este trabajo de demostrar y contar y dar prueba acabada científica con información que está validada por los trabajos que se viene haciendo hace años en realidad en Patagonia, de que la historia es otra. Siempre puesta a discusión. Nunca decimos que la historia es la que decimos nosotros en el ámbito del CONICET. Pero la historia no es la que se está contando. Claro. Sí. Entonces, hay ya una fake news que tiene 150 años. Otra vez. Diego Núñez de la Rosa. Bueno, gracias por esta aproximación a esta cuestión que para mí era, casi te diría, absolutamente desconocida. Hay una página entonces que es Archivos Fuego Patagónicos. ¿Esa es la página? archivosfuegopatagonicos.sempat-conicet.gov.ar. Pero bueno, Archivos Fuego Patagónicos. Ya te lleva, claro, no es necesario tanta detalle. Sí. Bueno, y ahí hay que meterse y divertirse, explorar. Vamos a jugar. Gracias, Diego, te mando abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Lo escuchaste a Diego Núñez de la Rosa, CENPAT, Archivos Fuego Patagónicos. ¿Y dónde lo escuchaste a Diego? Y lo escuchaste en El Desconcierto.